La razón de esta convocatoria tiene estado público y es la difusión que permitió conocer con estupor las declaraciones del ministro, exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el señor Villegas, durante la gestión de María Eugenia Vidal, en la que se hablaba de la orquestación de un operativo para confrontar con el sindicalismo, perseguir dirigentes sindicales, iniciar causas, una reunión del máximo nivel político realizada en la subsede prácticamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que funciona en la sede del Banco Provincia y que además de altos miembros del gabinete tenía la participación de empresarios de distintas cámaras. El hecho que se haya hablado de la necesidad de una Gestapo para confrontar con el movimiento sindical, porque no se habló de tal o cual dirigente, se dijo una Gestapo para confrontar con el movimiento sindical, le da inusitada gravedad al hecho. Por eso creemos que esto no puede quedar impune, que no puede pasar como un hecho de menor importancia en un país que conoció y tiene las cicatrices todavía del terrorismo de Estado, del asesinato de 30.000 trabajadores, porque la mayoría eran trabajadores y trabajadoras, y vamos a denunciar esto. Vamos a denunciarlo en el país y fuera del país. Vamos a denunciarlo también en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde para muchos sindicatos de Europa, de Italia, de Francia, de Polonia, de España, la referencia a la Gestapo tiene un significado que todavía está vivo. De manera que queremos que esta conferencia de prensa sea una respuesta del movimiento sindical. Ahora le voy a dar la palabra al compañero secretario general de la CGT, compañero Pablo Moyano. Uno de los tres secretarios generales, como diferenciar. Bueno, como dijo Hugo, ¿no? La vergüenza nacional, lo que se vio, la vergüenza nacional, lo que se vio hace pocos días. Nosotros en el año 2017, cuando parte del movimiento obrero salimos a confrontar el modelo económico de la derecha del expresidente, el espía Mauricio Macri, fuimos nosotros los que logramos que la única ley que no pudo aprobar el Congreso fue la reforma laboral, y ahí comienza un ataque sistemático, no a dos o tres dirigentes, sino, como se vio en el video, era destruir al movimiento obrero. A mi derecha me acompaña el compañero Clemente, miembro del Secretariado Nacional del SOMU, que fue uno de los gremios intervenidos por el ex secretario de Trabajo Triaca, donde no solamente intervino por dos años el gremio, sino lo saqueó. Saquearon todos los recursos de los trabajadores del SOMU. Está acompañado Santa María, donde también fue perseguido su organización gremial. Está acompañado Plaini, que no llegó, que también Canillita fue uno de los gremios también que fue intervenido ni bien comenzó el gobierno de Macri. Yo quería hacer una comparación. ¿Qué diferencia hay entre el exministro, este señor Villegas, ministro de Trabajo, con el exministro de Trabajo de la dictadura militar, que fue un ministro de Trabajo llamado Horacio Oliendo? ¿Qué diferencia hay? Si en el 76 desaparecían, mataban, secuestraban a los compañeros, dirigentes gremiales, a las comisiones internas, y en el año 2017 este animal de Villegas sale diciendo que hay que hacer desaparecer a los sindicatos. ¿Qué diferencia hay? Si la raíz política de esta derecha extrema viene de las raíces de la dictadura militar. Por eso exigimos que la justicia actúe en forma inmediata. Vamos a hacer todo lo que sea necesario en la justicia. Si en algún momento va a haber que movilizar para que se agilice la detención de estos tipos, lo vamos a hacer. Tanto la CGT, la CGT y todos los compañeros que estamos comprometidos en la defensa de los trabajadores. Así que ese es el mensaje de la CGT. Seguramente en los próximos días los compañeros abogados van a hacer las presentaciones. quiero hacer referencia a la presencia de un compañero, amigo, que estuvo desde el primer momento y denunciando en el 2017 cuando Clarín y La Nación tapaban todo, que fue como es el compañero y amigo Daniel Germanos, que él entiende la causa y del primer día denunció toda esta gestapo que vive en la provincia de Buenos Aires. Así que, compañero, bueno, ese es el mensaje y te paso, Vanessa, si querías decir algo. Buenos días a todos, gracias compañeros, gracias compañero Hugo, compañero Pablo. Nada más, una vez más, traer la adhesión a las medidas que se vayan a tomar, a las notas que se vayan a presentar y a todo lo referido a continuar luchando, porque durante 4 años este entramado, este modus operandi que tuvo el macrismo, que conjugó parte del Poder Judicial, los medios corporativos de comunicación y el poder económico, para cambiar el rumbo y el modelo económico de un país. Y ahí tenían que atacar al corazón mismo de la redistribución de la riqueza o de la puja distributiva, que son las organizaciones sindicales. Si no perseguían, si no nos llenaban de tapas de diarios con compañeros y compañeras, o con causas judiciales, o perseguidos, o presos y presas, no hubieran podido tomar la deuda externa que tomaron, no hubieran podido endeudarnos como nos endeudaron, no hubieran podido bajar el poder adquisitivo del salario en un 20% como lo hicieron y llevar los índices de desocupación a superar el 10% de nuestro país. Eso es lo que hicieron, y para lograr eso, para dañar a los trabajadores y trabajadoras, a los jubilados, a las jubiladas, a los más humildes, tenían que montar este aparato de persecución. Como lo dijo Pablo, igual que lo hizo la dictadura. Perseguir, amedrentar, ir contra los derechos laborales, ir contra las organizaciones sindicales que son la protección al trabajo para poder cambiar la matriz distributiva de la Argentina y endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional.